Oye, ¿alguien sigue dándole like en la página como la Precopa? Neta, tenemos que cuidar yo eso. Yo no, güey. Porque se ve súper forever alone. Yo siempre le pico like y luego se lo quito. Oye, ¿por qué no? Oye, ¿quién es Remigio Regules Ramírez? Alguien lo compartió nuestro contenido. Ah, oye, huevo, ¿por qué no se suben en alta definición los videos? Oigan, el día de hoy ya es el capítulo 21, ¿verdad? Sí, de la buena. A todos lo buleamos la otra les vez. Les platico, güey, porque... que ya estamos en ¿a vivo. ¿A mí? Ah, sí, güey, me dijeron que no y están bien. ¿Estamos en vivo? Todos, estamos, güey, en vivo, chicos. Ah, menos ustedes. Pobre Tona. Ya sé, pobre de mí. ¿Por qué te adelantas, Balam? Si salimos hasta las 10. Me duele. Pues no, dije... A mí me duele México. Ya está Gladys González. It hurts. Por cierto, Gladys, buenas noches. Me voy a ir a mi camerino, chingue buenas noches, madre. Gladys. ¿Estamos en cuál estudio, güey? Tu camerino está lejos, ¿no? Como 2 kilómetros. Tengo que hablarle a Jaime que me lleve. Estamos aquí desde Camerinos Balam. Güey, es el estudio. ¿Cómo que camerino? Sí, oye, esa mamada. En Rama Studios, Rama en la cabina 13, llamada Tubic. Ya no sé esto el mamón, Balam. Güey, cálmate con tu NSYNC. ¿Sí saben por qué se llamaba NSYNC, ¿no? No, a ver, no, dinos. Okay. Porque era Nick, Steven y... ah, no, Justin, NSYNC. Sí, sabía los NSYNCs, güey. Bueno, eran por... eran Justin Timberlake, Justin NSYNC. Justin, ¿de dónde sale la J? Es que de usaban Justin, el otro nombre de Justin, güey. Ah, es que era con wey. Y, güey. Era Justin con Y. Es que usaban el otro nombre de Justin, güey. Justin. Era okay, el Justin, güey. Okay. A ver. Oigan, también un saludo a Mayra, Lizeth, NSYNC. Peña, Serafín. Uy, es, no, ¿no es hija de Enrique Peña Nieto? Hola, Mayris. Es una amiguita que va la manda. No, no es cierto. Mentiros. Dígalo al aire, Vic. Dígalo. Le anda cobrando sus deudas. No, no es cierto. Mayra, paga, ya. Es que, ¿por qué la gente no paga? ¿Por qué la gente está pues en ojete? Pues a veces es porque no hay chance, pero... Güey, me engañaron, güey. No se llama NSYNC por eso, güey. ¿Por qué se llama NSYNC? Y entonces, como decíamos... Sí, sí. Es Justin... Chris, Joey, Lance, no seas mentiroso. Como... lo estoy viendo en Wikipedia, güey. Oigan, Wikipedia como... no miente. Como Bon Jovi cuando hizo su grupo que les dijo a todos, hey, vamos a llamarnos Bon Jovi este mes. Y al mes siguiente nos llamamos como se llama el baterista, no sé. Y al mes siguiente como se llama. Y se quedó Bon Jovi. Y se quedó, güey. Gente. Según yo era solista y contrataba su grupo. Pero no, ahora que no, me mencionas esto, no tenía ¿y idea. ¿Y sabes lo que le decían? Lo vi en una página, el pinche para, Bon Jovi culero, güey. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Y el vato decía, it's my life, güey. Yo lo swag porque puedo. It's my life. Bueno, mi nombre es Carlos Balam, el titular de este programa. A nadie le importa y no eres el titular. ¿Qué quiere decir que es el titular? Titular que siempre está. Y aquí hay otros tres titulares. A mi derecha está Víctor Guerra. Yo quería ser suplente. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Banca de cantera. Ya, dejen de decir mamada. Una semanita más aquí al aire en el nuestro estudio programa 21. 45. Llevamos ya casi 6 meses grabando, ¿quién diría? No gracias mames, a ustedes, nuestros casi fans, seis nuestros meses. Patrocinadores. La verdad es que esto se mantiene porque es gratis y no nos cuesta nada, pero apreciamos todo. Y porque nos divertimos. No, el equipo lo pagó Minoxidil Guadalajara. Ay, sí. Parte de las botanas las paga Kyle. Y el pisto. Y parte de las botanas, el pisto. Parte del Donation Enterprises. No seas mamón, güey. Hoy ni pagaste. Hoy no, pero las pasadas. Las pasadas siempre pagamos entre todos. Tono es generoso, ¿eh? Yo también picho de mi. Bueno, de Tono Enterprises y de Vic Enterprises. Perdón, Vic. Bueno, yo sí les recomiendo para el crecimiento de vello facial. Also known as barba, usar Minoxidil. De venta en Minoxidil Guadalajara. Ahí en Agustín Yáñez y La Paz. Oigan, por cierto, hablando de eso, aquí siempre actualizamos cómo va Vic. Sí, sí. Con su uso de Minoxidil. Ya tiene la barba mucho más desarrollada, ya se le ve grosecita. Ay. Más le falta un poquito para que de se cerradura. Le cierre así de candado. Así esperemos que en un par de meses ya tenga una barba de vikingo. Va lento, pero seguro. Amén. Es un buen paso, ¿no? Lento pero seguro. Sí. Y a mi derecha se encuentra nuestro amiguito, querido por todos, Rama, el galán del grupo y del clan, Raúl Asensio. ¿Cómo estás, Rama? No, pues muy bien, muy feliz porque ya va a ser viernes, porque es jueves de Precopa. Me encanta que... ¡Ya es jueves! Oh. No. De hecho, sí es jueves, güey. Para nosotros sí es. Para todo el mundo es jueves. No, pero esto hace alusión a la godiniza que... Miércoles, ombliguito de semana. Ay, no, güey. Jueves. Yo odio eso. De viernes. Pero eso es de... Drink. No. Domingo. Eso es Dormingo, güey, ¿no? Sí, güey, Dormingo. Pero eso es de... De... Ese tipo de cosas son como... Trabaja en la oficina. Es la gente que dice como... provechito, güey. Exactamente. Exactamente. Es el tipo de pendejo que pasa y dice provechito a toda la oficina. Yo no entiendo lo de ombligo de semana. Güey, a mí me molesta escuchar eso, güey. Pues, ombligo de semana. A mí también. Vete a la verga, güey. A mí me caga escuchar provechito, güey. Me chingo y escucho provechito y chingo. Oye, pero a ver, conozco mucha gente que no es godines. Y aún así dice jueves. Ah, pues que chingues. Pues es más triste. Así, de plano. Oigan, ¿no han visto cuando alguien se saca su acá su selfie en el mar y pone vitamin C? No. No. Bueno, la primera vez que lo vi me pareció muy original, pero ya después dije, pero, ay, qué choteado. ¿Por el sol? O sea, que el sol te da vitamina C. No, porque mar en inglés es sí, güey. Y la vitamina C se llama vitamina C. Verga, güey, está muy estúpido. Esto, bueno, es una original, analogía. Me hace enojar, güey. Me hace enojar. Tienen que matar. ¿Sabes qué diría Vic? Vic diría, chinguen a su madre. Así, güey. Sí, güey, por andar haciendo. Y luego iría un video quejándose de eso, güey, gritándole al micrófono. Oigan, y hablando de cosas... Hashtag vitamina C. No, mames, no. Hablando de cosas que... Que a nadie le importan, pero que nosotros decimos. Que les cagan. No es cierto. Para que se queden en el programa, el día de hoy yo voy a hablarles de las carreras mejor pagadas y peor pagadas. A ver, si están pensando cambiar de carrera. Gracias por adelantarte otra vez antes de presentar. ¿Por qué no presentas tu programa cuando te presentas tú? En vez de presentarlo cuando estamos presentando. Sí, güey, quítame mis 5 minutos de fama, cabrón. Y para continuar, es que están muy largos nuestras presentaciones, amigos. Pero bueno, para continuar con la presentación. Y hablando de los árboles, güey. Hablando de los árboles. No sé, así habla, así dice Balam. Bueno, entonces, pues muy feliz de estar aquí. Hace media hora estábamos hablando, ¿verdad? De que aquí es la precopa, ¿qué onda? Ya estamos al aire. Bueno, entonces, muy feliz de presentar a mi amigo, confidente, compañero. Y amante. Ah, no, ¿verdad? Bueno, pues si lo quieres aceptar, creí que iba a quedar en el secreto, pero bueno. Tonatiuh, Bravo Padilla. Bueno, y hay que dejar de eso de Bravo Padilla, la neta, yo creo que ya... Mira, tranquilo, está bien porque director, este momento estoy de banca, no soy titular, soy banca en este programa. Entonces, gracias por tenerme aquí, amigos. La verdad no, pues, que llegué muy tarde como banca que soy. Muy, muy tarde. Muy tarde, perdón. Pero bueno, a tiempo. Más vale tarde que nunca, diría Balam. Más vale tarde, exactamente. O como diría Balam, bueno, hablando de mi tema ya de... No se crea. Hay que hacer un hashtag como diría Balam. Como diría Balam, es cierto. Y hablando de hashtags, mi tema de hoy es sobre las lesbianas. No mames, güey. Hashtag lesbianas. ¿Tiene que ver eso con los hashtags? Hashtag pues lesbianas. No sé, güey. Balam. Es algo balamesco, güey. No. Hashtag me creo Balam. Y ahora, ya que estamos hablando tanto de Balam, aunque ya se presentó hace rato, bueno, yo lo presento a Balam, Carlos Balam Cerda. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas noches, querido público, compañeros, precoperos. Pues yo muy bien y pues empecemos con esto. ¿Qué tema nos trajiste, Ramadán? No, pues sobre las lesbianas, hijo. Porque es que si empieza Tona se va a acabar el programa. Sí, cierto. Pero hace mucho que no habla Tona bien. Venga, pero, Tona, empieza tu tema. Antes de empezar con los temas buenísimos. Antes de empezar con los temas, quisiera mandar unos saludos. Ahorita los mandamos. Yo quiero mandar un saludo a mi hermana Gladys, si está ahí. Si no está ahí, pues también la saludo. A mi saludos, papá, Gladys. Si está ahí. Si no está ahí, también los saludo. Saludos, don Marcos. Yo le quiero mandar un saludo a uno de nuestros fans, José Ruiz, que ahorita creo que no anda escuchándonos. Yo también no, quiero saludar. Siempre comenta y está ahí. Recuerden que si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden descargar a través de archive.org o en iTunes. En iTunes más bien, porque no. Sí, porque nadie conoce Archive, güey. Sí, nomás nosotros. Los que no tienen iTunes, güey. No, ya vieron el video de Vic. Pero si no lo han visto, güey. Pues vean el video de... Vean, no mamen. ¿En dónde está el video? ¿En YouTube? ¿Está en YouTube el video? No mamen. Sí. Lo vamos a volver a compartir. O no lo hemos subido, güey. Sí lo subí. Sí está en YouTube. No sabe de qué video habla. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo escuchar podcast? Lo vamos a compartir otra vez. ¿Qué te parece? Me parece requete bien. Muy bien. ¿Tú tienes saludos, Vic? Pues le quiero mandar un saludo y un beso a mi novia como todas las semana. ¡Ah, cosita! Bueno. Saludos, Fer. ¿Y ya? Cuidado al manejar. Y a ver si mi amigo Memo Coronado, Guillermo Coronado, que nos sigue en la precopa, a ver si nos escucha esta vez. Un saludo a tu pinche doctor. También al Juan el Bautista. No, ¿cómo era? Dirty Harry. Sucio Juan. Sucio Dan. Dan, digo. El Sucio Dan. Ya le cambiamos el nombre, güey. Muy bien, pues empezamos. También un saludo a Andrea Cepeda. Es amiga de mi hermana. Bueno, Saludos, Andrea. Saludos, Andrea. Saludos, Andrea. La otra vez fuimos a ver Deadpool. ¿Ya vieron Deadpool, por cierto? Muy buena. Muy buena. Yo ya la vi. Yo se los recomiendo. Me está, gustó está Ryan Reynolds, ¿no? Ryan Reynolds, porque él es muy guapo. Es bonito, está Ryan. Está muy guapo. El comentario gay del día de la precopa, gracias. También Ryan Gosling debería salir en una película. Ajá, ¿no? De como, ¿quién sería él, güey? ¿Como Flash? Flash. No. Ah, a lo mejor. No, güey, no queda. Es que ese vato está como perturbado, güey. Entonces, ¿saben cuál vi yo también el fin de semana? Brooklyn. ¿Cuál? No. Yo vi Brooklyn, está muy bonita. Vimos la reseña. Buscando a Dora. Vi tu reseña. Está hermosa. ¿Cuál? La de The Revenant. Ah, ¿neta? Yo no la he visto, la voy a ver mañana. Sufres, creo, con esa película, pobre cabrón. Cuando crees que no le puede ir peor, güey, pum, se cae de no otro mames, lado. Güey. Me suena algo como le pasa, güey. Otra película. Es la, güey, está nominada al Oscar, Leonardo DiCaprio. Sí, mañana quiero el oso. Antes de que la quite. ¿Vieron al oso? El oso. El oso le va a ganar, güey, a Leonardo DiCaprio. Probablemente, güey. Neta, me empecé a cagar de risa en el cine cuando vi que sale el oso, güey, porque me acordé del meme. El del y dije, Winnie, no mames, está cagadísimo. Sí, no, güey, de que sale así, primer cuadro, el oso encima de Leonardo DiCaprio, güey. Y segundo cuadro sale, y the Oscar goes for, y pum, güey, bear. El oso. Y el pinche oso con la estatuilla, güey. El oso, güey. De hecho, ¿sabes que sería muy chistoso que Leonardo DiCaprio se fuera vestido de oso y ganara y el Oscar? Engañara, sería muy chistoso. Oigan, y lo peor es que dicen que no lo va a ganar. Pero si va, nos vamos a la Minerva. Sí, dicen que lo va a ganar es Eddie Redmayne. El vato que va a ser... Bueno, el vato que hace a la chica danesa. ¿Es vato o es chica? Es que dicen, mujer, tiene, güey, todo, o sea, lo que la academia le gusta, güey. Ay, podría ser también Vito Justin grande, Bieber. Grande, mucho dinero. ¿Qué? Y una biopic de una, un personaje que hizo una gran transformación. Epic. Y eso no, ya no es les encanta epic, a la academia, güey. Como Batman. Ah, y luego ya vieron que va a salir un nuevo Wolverine que ya no es Hugh Jackman. ¿En serio? ¿Quién, güey? No, pero la siguiente todavía es con Hugh Jackman. Y hablando de Hugh Jackman, tiene cáncer de piel este hombre. Sí, güey. Ya se salvó dos veces, fue una más. ¿Qué le hace, bueno, el cáncer a Wolverine? Voy a hablar de mis saludos antes de que sucedan cualquier otra cosa extraña que suele suceder en este estudio. Uh-huh. Saludo a Pamela López Trejo, Sabina Monroy, Angélica Sánchez Cruz, Nancy García, Hugo Altamirano, Brenda Medina, Elizabeth Muñoz, Axel Medero Suárez, Valeria Soto, hola Sicora. Hola Sicora. Al Niñito Dios, los Reyes Magos, a Dumbo. Guillermo Coronado Valencia. A Bodom. Nidia Mejía, Lloveito Haas, Rocío Marelisa Díaz y Anali Bodom. Chao. Bueno, chao. Buen programa. Ya, pues fue todo. Ya se acabó. Se acabó la precopa, gracias. Es que no nos han pagado en 3 semanas. No mames. Estamos como el Atlas. Ah, no, el Atlas ya les pagan, ¿verdad? Pero siguen. Jaguares, güey. Jaguares no les pagan. La policía de no sé dónde, que no les pagaban como en 3 meses. Suena como algo de un pueblito, güey. Sí, algo así. Bueno, y empezamos. Empezamos a apuntarnos entre todos. Balam, cuéntanos. Bueno, pues de una vez les platico. Oigan, no, antes de empezar, hay que comentar algo. Sí, comentar algo. ¿Vieron la visita del Papa? Ah, como no, yo creo que estaba en todos los canales de televisión. ¿Quién es ese personaje? En todos los periódicos. Pues no lo conozco. Oigan, a mí se me... Bueno, yo no soy católico. De hecho, yo soy ateo, por si les interesa. No. Bueno, perfecto. ¿Y ¿en qué cree un ateo, Víctor? En nada. En todo. No, ese es un agnóstico. No, no es cierto. El ateo no cree en nada. El agnóstico cree en un dios. Cree en algo, pero no saben qué es. Ajá. ¿Tú sí sabes en qué crees? No, yo soy un ateo. Él sabe que cree en nada, güey. Es lo que él sabe. Sí, pero luego discutimos eso. Pero el punto es que... bueno, a mí se me hace que este señor ha hecho como muchos avances a la mercadotecnia de la Iglesia Católica, porque es evidente que lo pusieron para mercadotecnia. Sí, güey. Sí, porque es buen branding. Ajá, ese güey. Es argentino y allá como... la publicidad es muy buena. No, está tratando como de romper ciertos como paradigmas, como ser una versión del Papa Fresh Look. Pues. Humilde y la verga, güey. Están como tratando de proyectar otra imagen, pues. Claro que pero sí. Es lo de menos. El punto es que este señor, pues, es un señor muy respetable, probablemente. Entonces, es jesuita, no lo creo. Llega aquí. Yo respeto, güey, a los... Nadie en la Iglesia Católica, nadie en la Iglesia Católica, pienso yo, es respetable, güey. Porque, ¿sabes? Todos los putos casos que hay ahí de pedofilia, güey, y de otras pendejadas. Yo no creo que todos sean así, güey. O sea, no todos, pero ¿sabe, por ejemplo, que en cualquier empresa que haya millones de personas involucradas, sí, va a haber un pederasta? Sí, güey, pero ¿y por qué no los corren a la verga, güey? Sí, los corren, Francisco fue una de las cosas. Sí, que ok hizo. A ver, aquí yo tengo algo para Tona. Estoy de acuerdo que hay pederastia, güey. Es lo mismo. Estoy de acuerdo que abusan de niños. Ok. Pero ¿y los niños se lo buscan? Lo dijo uno de los sacerdotes. No, eso no. Y luego, pues, ¿qué rama? No sé si viste una película que se llama Spotlight. Ah, también está nominada al Oscar. También está nominada al Oscar. No, no la vi, güey. Me cagan de las películas de Spotlight. Precisamente sobre eso, güey. Y dice que el 7% de los sacerdotes tienden a ser pederastas. Sí. Entonces, pero esa cifra se extrapola a cualquier ámbito de la sociedad. Ajá. O sea, hay 7% de la población que es pederasta. Oye, para nuestros amigos del CONALEP, ¿qué es extrapola? Que lo puedes pasar a otros ámbitos. Okay. Son el mismo 7% de la población. En la población, 7% de la población es pederasta. Violadora. Entonces, niños. Realmente, en ese sentido que tú lo mencionas, todos tenemos culpa, todos somos muy poco respetables. Sí, gracias. Pero no estamos representando a Dios en la tierra. Bueno, ya no importa. No, güey, pero es algo muy... Sí, güey, la verdad es cierto lo que dice Bing, güey. Pero igual hay mucha gente, güey, que se hace pasar por súper linda, güey, súper buena gente. Y terminan siendo peores hijos de la chingada, güey. Sí. Pero lo que no yo digo son... es que no deberían de usar una sotana. Estoy hasta aquí de los pederastas. Pero bueno, no les iba a hablar de eso. Ah, ¿de qué no, les ibas a hablar? Empezó, podemos hablar sí, yo empecé mucho, ya. Podemos hablar. Continuamos, Vic. A lo que voy es que, o sea, este señor, pues, se merece cierto respeto. Pues, no sé qué tan santo sea. A mí me cae muy bien y lo respeto porque dentro de la iglesia católica que toda mi vida me cagó la madre, este cabrón me cae muy bien. Sí, y es por lo que está ahorita de papa. Pero bueno, el punto es que llega este señor a México... ¿Y quién lo recibe? ¿Quién está al frente de todos sus eventos? Peñino. Toda la pinche banda de gobernantes y de farándula, gente adinerada, hipócritas de mierda que tienen todo menos una actitud católica, güey. Por ejemplo, ¿vieron que lo recibió este pendejo de Manuel el de Velasco, Veracruz, güey? Con Anaí. No mames, güey. Eso es un insulto. Dicen sí, que güey, se enojó con Belinda. Aguanta, Nieto. Con Anaí, ajá, ¿no? Aguanta, Belinda, güey. Belinda, luego no sé si vieron como los cameos que hacen en la misa, güey. Está toda la pinche corte celestial del gobierno, güey. La neta, pinche banda de pura gente de mierda, sin valores, morales. Sí, güey, pero aguanta. Es que tienes que tener en cuenta que es una visita de Estado. Cuando llega cualquier representante de cualquier otro país... Es lo mismo, lo más que no Belinda, tiene la misma imagen canciones. Pública sí. Que el Papa, güey. A mí no me importa, el Papa es una persona que está representando cosas totalmente opuestas a la que esta gente profesa y le hacen en su día a día. Sí, güey, pero es que no están ahí porque sea el Papa, están ahí porque es visita de Estado. No, el único que lo tiene que recibir es Peña Nieto, todos los demás, ¿no? No, y a donde vayan, güey. A donde vaya. Si pero, va a Chiapas, Manuel Velasco tiene que ir, güey. El presidente municipal. Pero a ver, espérate, vaya, toda la farándula, güey. Ahí. No, igual la farándula se está ahí nomás por mamón, güey. Miren, yo tengo un conocido, bueno, unos conocidos que son parte de. Están ligados de cierta manera a la vida política, pero son como allegados. Es gente que tiene mucho dinero. Y nada más, es gente que nomás va a tomarse fotos, a presumir, ay, miren, vine a ver al Papa, o sea, puras mamadas. A mí se me hace la hipocresía más grande, güey, porque es gente que de verdad, sí, en su día a día tienen las conductas menos católicas moralmente. O sea, y más hablando de políticos, güey, que hacen todo para llegar al poder. Robadera, no. Güey, por ejemplo, este pendejo de Manuel Velasco, ¿no? Sí, ya sé. Chiapas es un estado súper mega pobre, pero aún así es el estado de los estados que gasta más en publicidad. Es una mamada, güey, ¿de qué sirve la publicidad? Es para puro puto branding, puro puto... No, pero por ejemplo, la Secretaría de Turismo, gobernador... Sector, es sí, muy sector, importante. Pero Chiapas, no anuncios del gobernador, ni de su Chiapas. Puto informe, ni nada, güey. La verdad. Pues a mí me parece una mamada que haya sido esto. Pero ahora sí, hay que empezar con el tema. Y hablando, no creo que sea visita de Estado, güey. Sí, verdad. Es visita de Estado, güey. Sí, pero te entendería que tenga que estar el gobierno. Pero de religioso, literal. O sea, ahí la cosa es que como es el Papa, atrae mucho la atención y está en todos los medios. Pero si ves una visita de Estado, excepto por la farándula, es exactamente lo mismo. A ver, yo te aseguro que cuando vienen presidentes de otros lados, pues sí, está... Peña Nieto, el gobernador del estado en cuestión. No, pero para empezar, no, güey, Obama. Va muchísima gente. 10, 15 pendejos. Y no ves allá toda la farándula, güey, tomando fotos. Es lo que estoy diciendo, la farándula no, güey. Pagando boletos carísimos. O sea, nomás como regordeándose, vamos a decirlo así. Regordeándose de estar en eventos que son de mero carácter como de... Social, la farándula, sí estoy de acuerdo que no debería estar ahí. O sea, es gente que hace cuenta que fueron al antro, güey, pero fueron a ver al Papa. Y a darse golpes de pecho. No, está bien, güey. La farándula no, excepto Mijares. Que Mijares es súper buena onda, es súper católico. Y luego Pedrito Fernández le cantó una canción. Ay, mamá, que yo no fui. O sea, güey, un vato con esa canción le va a cantar el Papa, güey. O sea, un vato que le cantó la de... Le voy a chingar a todas las hijas del mundo, güey. Es una ofensa. Para mi gusto es una ofensa. Eso que ni siquiera soy parte de esa iglesia y estoy en contra de todo. Deberías de serte católico y luego de puro coraje salirte, güey, de nuevo. Estaría bien divertido eso. En algún momento de mi vida fui católico, pero hace mucho. Cuando tu mamá te decía, mijo, ya es domingo, vámonos pues sí, a misa. Tenía mi religión por default. Pero como bueno, Balam, cuéntanos ahora si tú, güey, porque esto genera mucha polémica. Oye, sí. ¿Y ya por qué empezaste a hablar de esto para todo esto? Pues nomás quería sacar el tema colación, quejar, pues wey. Me quería regordear de algo. Ok, ok. Bueno, como pues, siempre. Según la revista Forbes. Forbes. Sí, a ver, pasó. ¿Pero de qué nos vas a hablar, güey? Porque la gente no sabe. No, ah, de lo, ya le dijo de los trabajos mejor pagados. ¿Forzados? Ajá. De hecho, a ver, de pero hecho, explícale a nuestros amigos del CONALEP qué es un trabajo. Está el de criminólogo, pero entre los menos pagados, güey. Güey, no saben así con los de CONALEP. Me da mucha risa los memes, pero... culeros son. De hecho, creo que el mejor promedio de los mejores promedios del país, un vato de ahí es del CONALEP, güey. Sí, yo tengo una amiguita que es del CONALEP. Pinche de matemático. Y está embarazada. Samurai. Para nuestros amigos del CONALEP... ¿Embarazo? Oigan, yo escuché... El internet. Yo escuché un top de esos también, güey. Y decía en primer lugar finanzas... Y la neta no es cierto, güey. No, claro que no, Vic. Te engañaron en el QCA. Ya sé, güey. Bueno, las mejores carreras. El sueldo mensual, si tú estudias minería y extracción... Son 18, ¿no? Son 26,500 pesos. Esos son los mejores pagados. Oye, ¿y pero dónde estamos hablando de esa carrera? Saliendo de la escuela, ajá, ¿verdad? Recién, o sea, salido. Egresado, ¿dónde estudias esa carrera? ¿Dónde se estudia esa pendejada? La puedes estudiar... En línea. Países que tienen minería como Guanajuato o al norte de México. Países como Guanajuato. Estados Unidos Mexicanos. De Guanajuato. Wey. Son países todos al mismo tiempo, güey. Y nos todos quejamos de estados. Peña Nieto. Como México es un estado. Estados Unidos es un estado, entonces. Sí, sí. Y hablando no, son de estados, la segunda es estadística. Ok. ¿Estadística? ¿Estadística? Con la cual ganas 21,000 pesos al mes. Y hablando de 21,000 pesos al mes. No es cierto. Bueno, la tercera ¿qué es... ¿Qué chingados trabaja? A ver, ¿cómo trabajas en estadística? La gente del INEGI, güey. Ajá. No es cierto, esa gente no gasta tanto dinero. No, sí, no, pero es que muchos estudian urbanística, la cagaron. Es pura programación esa pendejada, güey. Me voy a poner a hacer esas estupideces. Sí, güey, pero vaciar los datos, güey, no, después de hacer una encuesta, güey. Está de la chingada. En R, güey. Ya sacar los resultados está chido. R es un lenguaje de programación que usan para hacer agarrar millones y millones de datos, güey. Sí, güey, pero acuérdate que es una dependencia del gobierno y que está como 50 años atrasada. Todavía pasan monitos con hojitas a hacerte las preguntas. No, ya lo federal ya está más avanzado. Ya, a lo mejor ya la próxima vez llevan su iPad. No, se las van a robar, güey. Y las van a facturar. Güey. Cada iPad en 200,000 pesos. Está bien perro. Por el software. Bueno, en tercer lugar, como Víctor dijo, finanzas, ay, banca y seguros. Víctor ya alcanzó ese sueldo. No, no es cierto. Ay, sí, sueldo mensual de 19,000 pesos. Más o menos por ahí andas, querido güey. Sí, yo creo que sí es algo más. A mí me caería ir en ese sueldo. Luego, el cuarto es salud pública. El sueldo mensual asciende a los 16,000 pesos. Pero siendo residente, ¿no? Sí. Como nuestros amigos. No, güey, no, ganan menos. Bueno, es que los residentes hay varios años. No, ¿verdad? Pero yo creo que salud pública va más del lado político, porque abajo viene medicina. ¿Están en el IMSS o qué? Sí, como lo administrativo. Pura pendejada. En quinto viene medicina. Pura mamada. Con un sueldo de 15,000 pesos. Supongo que también ¿de es quién? Ya. ¿De dónde? Medicina. Oye, ¿vas de arriba para abajo o de abajo para sí, arriba? Sí, de arriba para de arriba abajo. Para abajo. Le quita todo el chiste a esta lista, güey. No, no, no, porque luego vienen los peores pagados. ¡Periodismo! Criminología. Ahí está criminología, güey. Y azafata. Oigan, hablando de esto, me animé a hablar de esto porque Raúl quiere salirse de periodismo para hacerse azafato. su sueño frustrado era ser piloto, pero decidió que ser azafato es casi lo mismo. Ah. Y que no voy a gastar medio millón de pesos en convertirme. Y además, en vez de salir cuesta? Con las azafatas... Piloto. Verga. En vez de salir con las azafatas... Sale más voy a salir con mano, el piloto. Va a salir con el capitán. Sale más caro... Más caro en el Tec, ¿no? Una carrera, güey. Pues cualquier cosa en el Tec sale más caro. Güey, o sea, también en el ITESO cuesta lo mismo, güey. Cuesta medio millón. ¿Una con beca. Carrera? En el Tec la carrera ya está por un millón. Con beca, güey, cuesta millón, medio millón de pesos. Caro, millón. Ha subido un y no me hagan hablar del Ibero, güey, o de otra de allá del DF. Bueno, la medicina ganas 15,000 pesos al mes. La que sigue sería química. Que también anda sobre los químicos hacen puras drogas. Como Heisenberg, güey, si ganaba muy bien. No, si la química... Además, si eres un buen químico, puedes crear cosas así, sintéticas. Un millón en 3 meses, güey. Está excelente eso. Un millón de dólares. Y además, si tienes cáncer y te la fletas... No, y además por lo caro que está el dólar ahorita. Y luego en el desierto de Sonora, güey, puedes enterrar unos tambos con millones también. Estaría bien perro. Yo dudo, la verdad. Bueno, para los que no saben de qué hablamos, vean la serie Breaking Bad. Recomendadísima. Spoiler alert. A lo mejor no. Se mueren todos. En la que sigue pues es sí. Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, en la cual puedes ganar 13 mil pesos. Construcción e Ingeniería Civil, 13 mil pesos. Arquitectura y Urbanismo, 13 mil pesos. Y ahora vamos con las carreras peor pagadas. Oye, pero empieza de la, menos peor a la a más la peor. Ok. Sí, sí, sí. Para agregarle... La menos sí, peor okay. Es docente para educación básica a nivel primario. Maestro de primaria, pues. No, güey. Según yo, ganas muy bien. Si vas en una privada como Subiré, pues sí. Pero no. La SEP en general, según yo, paga muy bien. Bueno, si ya tienes tu placita. Dice la Forbes. Exacto. La bueno, Forbes. Pero estamos considerando parte de... Wey. Estamos considerando parte de recién egresados. Sí. Ah, bueno. Además, pero, yo creo pero que... pues ya tienen su plaza, güey. Con la plaza ya chingas. Pero pues un recién egresado... ¿quién sabe, no? A menos que sea palanque. Ah. ¿A quién? ¿Al director? Pues... Ah. Sí. A ver, ya paren a sus pujidos. ¿Un recién marido egresado? Ya subió su sueldo, güey. ¿Quién empezó con los pujidos? Vic, ¿no? Sí, y ahora ya no sé. Inconscientemente, güey. El mío fue por otra cosa. Oh. Bueno, o sea, bueno, chingada. Interesante. En segundo lugar, terapia y rehabilitación. Saludos al Charlie. Como el Charlie. No mames, güey. 8,600 pesos. Pues está ganando 4,000 ahorita, la pobre bestia. O sea, quémelo en vivo. Güey, nadie sabe quién es el Charlie. Y todo el mundo sabe que es una bestia. Él sabe que es el Charlie, güey. Él aparte, sí sabe. Ya. Luego, la tecnología y protección del medio ambiente. ¿Quién estudia esa mamá? Güey, ¿qué es eso en primer lugar? Güey. Ah, en el CUSEA, güey. Saludos a Campanita, ¿neta? Güey. Ah. Sí, hay no, una. ¿Cómo sí se llama? No, de seguro los se llama ingenieros ambientales economía, ganan un putazo. Economía güey, ambiental se llama por la el carrera. Puto nombre, güey. Economía ambiental, güey. ¿Qué, sí, qué feo nombre? Qué es hueva una mamada, güey. Suena como... Axel estudia eso. El que nos da like estudió eso. ¿Qué no estudiaba? Economía. O economía algo ambiental, güey. ¿Qué mamada? Estudiaba economía ambiental. Bueno, música y artes escénicas. Ambientales. 8 mil pesos. Güey, yo quiero saber. 8 mil pesos me hace muchísimo. ¿Quién chingados le paga a alguien que estudia música y artes escénicas? ¿Quién por ejemplo, sabe? Tengo una prima que. A lo mejor es un promedio, ¿no? Fíjate, la quiero mucho. A mi prima. Pero es mi una prima pendeja, güey. No. Continúa, güey. Pues, continúa. Ay, no es una pendeja, continúa. Güey, estudió música y artes visuales. No, algo, tú estudiaste periodismo y quieres peor ser azafata, güey. ¿Qué tiene, güey? Es algo bueno, perfectamente loable. Es que mi prima. Como eso. Pues estudia historia, güey. O sea, su aspiración en la vida es dar clases de historia en una escuela. Y digo, está muy bien, pero como que tu aspiración en la vida sea dar clases de historia en una escuela, güey. ¿Sabes como historiador dónde puedes ganar muy bien? En el INEGI. En afuera el tren, güey. No, en el INA. En el INACIPE. En el INACIPE tampoco. Güey. Pero, güey, te pagan por estudiar, güey. ¿Cuánta gente, estudia? Perdón, ¿cuánta gente estudia eso? No sé. En el país, no sé. Un putero. Son ajá muchos, güey. Muchos. Ni modo que cada año le estén dando, no sé, 10... ¿Qué? 500 plazas cada año en el... No, pues no, güey. No, es que en el CONACYT depende puedes de tu, estudiar de tu cualquier calidad, estupidez. Wey. Lo que expones en tu investigación, si eres bueno, pues asciendes, güey. Y ya, pues, te dan X cantidad de dinero mensualmente. Pero la verdad, siendo muy honesto, estudiando historia o cosas así, solamente puedes ganar buen dinero siendo investigador en el CONACYT. Pero ni ya siquiera tienes que ser bueno. Solo tienes que mandar a tiempo todas tus estúpidas investigaciones que nadie lee. De hecho, sí son muy estrictos. Y después de como 10 años ya eres nivel 3 y ganas un chingo. No son tan estrictos. Sí, sí son. Te voy a decir, güey, en comunicación, güey, es súper claro que todos los artículos son un reciclado de los anteriores, güey. Todo es... Pero si lo citas en formato APA, ya eres bien chingón, güey. Y si te citan en formato APA eres todavía más chingón. APA que salían en Avatar. Es tan cagado esto de los citados que a veces citas una cita de otra cita que está en una cita que estás haciendo. Y, por qué y no tienes citas, que citarlo tres veces. ¿Por qué no citas la cita original y ya, güey? Porque son unos porque mamones. No consultaste ese material, güey. A mí eso de APA se me hace una mamada. Yo en la escuela cuando nos lo enseñaron dije, chinguen a su madre. No lo voy a entender nunca. A la mierda. Y wey, dije lo mismo. Es, nunca es algo súper fácil. No si mames, tenemos que hacer una maestría, claro que no, tenemos wey, que hacerlo. Difícil. Yo cuando ya me até del APA también y en vez de citarlo textualmente escribo Bueno, como dijo no sé quién en su libro, no sé quién. Arjona en su canción. O sea, parafraseas. Pues sí, güey. Como dijo J Balvin. Es que hay muchas mamadas, güey. La neta, eso del formato APA, ¿a quién vergas le interesa, güey? O sea, a nadie, la verdad. Vamos a ser sinceros. Es que mira, güey, aquí no son tan mamones, aquí en México. Pero en Estados Unidos, si a ti te acusan de plagio... Pues aquí también en las universidades. No, aquí también. A mí en mi escuela no eran así de mamones, güey. No, solamente un maestro una vez le hizo de pedo por eso. Pero en Estados Unidos te pueden sacar a la verga de la escuela, güey. Pero aquí también... ¿Te pueden sacar la verga en la escuela? Sacar a la verga. ¿Te sacan a la verga? Sí, güey. Ay, tona, tío. No entiendo. Yo no sé, güey. Igual puedes citar, como dijo el poeta J Balvin, ahí vamos y hasta ahí, güey, ya. Que si en el año, libro, referencia, en el disco, su puta madre. No mames. Es que el chiste es como para hacer un documento, güey, que perdure la historia, güey. ¿A quién chingas le importa? Síguelo contando. De alguna manera es una pendejada. Bueno, oigan, formación. Pero APA también era el monito que salía en Avatar, ¿no? Y APA es el oso que volaba. Hay un meme que dice: cada vez que pienso. Que te busco, te vas. Ah, sí, güey. En el formato APA. Es como un oso. Sale, es como un oso güey que vuela. Arriba de APA. Güey, no, sí, güey. ¿Quién vio Avatar? La película Avatar de Aang. La leyenda de Aang. Yo no vi la película, yo vi pero la serie la medio. Bueno, la serie, perdón. Es que APA es su. Es el osito ese, güey. Es lo que dijiste. Están hablando, güey. Ah, ¿no dijiste la silla de ruedas, güey? No, dije el oso que vuela, güey. Avatar. El de silla de ruedas y yo, no mames, así se llama el vato de Avatar, la película, güey. El osito que vuela. El que es el Avatar, güey. El de la silla de ruedas. Qué mamada, güey. No, entendí otra cosa, neta, güey. El bonito de la caricatura. Oye, que tiene. Creo que no es bueno juntarse con Balam, güey. Sí, ya te está pegando el Galaxy. Le está pegando la Nokia. La Nokia, güey. Hola, amigos de la Plecofa, vamos a... Ya estamos al aire. Hola, soy Tonatiu, aquí a mi derecha. Continúa, Balam. Y hablando de eso. Formación docente para educación básica a nivel preescolar, $7,600. Y yo creo que se están yendo muy alto, Pero están muy guapas las maestras de preescolar. Sí, porque tienen como 20 años. O sea, pueden trabajar en... Están guapas a los 20 años. en otros lugares. Están firmes. No todas. Bueno, no todas, pero tienen más probabilidades de estar guapas, pues. Oye, Balam. Aparte, esas maestras de que tienen 20 años ahorita en preescolar, güey, son las que a nosotros nos dan clases que son viejitas hechas mierda, güey. ¿What? Sí, o sea, esas muchachas... Evolucionaron. Sí, o sea, en algún momento de su vida, algún día dieron clases en preescolar y ahora son... Exactamente. O sea, los más verga, güey, de la carrera. Y son los que a nosotros nos dan clases actualmente, güey, que están hechas mierda, unas viejitas. Bueno, aquí sigue otra. Ox. Me encanta que hasta la cancioncita se cayó, güey. De lo que me hace dudar de esta pinche lista de Forbes... Que es que diseño. Dice Forbes con V, güey. O sea, ¿qué pedo? Y Z. Y tiene H y Z, con diéresis y en dice la revista del Conalet. No, ¿qué pasó? Diseño, sueldo mensual, $7,300. Digo, en diseño no se gana bien, pero tampoco se gana tan mal, por Dios. Es que también hay que tener en cuenta que eres un recién egresado. Tienen fama de muertos de hambre, la verdad. Sí, cierto. Pero fíjense, por ejemplo, en diseño, güey, Apple contrató a un pinche super mega diseñador. ¿Cuánto le estará pagando ese cabrón, güey? Unos pinches $200,000 al mes. Güey, aparte te vas a hacer gay. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? O por ejemplo... Una computadora de 25 mil pesos. Había un director de orquesta, güey, del Estado de México, que, pues, muy talentoso, lo quería jalar Jalisco y Nuevo León. Y se fue a Nuevo León porque aquí le estaban ofreciendo $100,000 y en Nuevo León $130,000, güey. O sea, un director de orquesta al mes. Ay, qué marica. Por $30,000 yo no me iba. Pues tú no, güey, pero él sí. Porque en Monterrey es más caro vivir. ¿Y Guiñac? ¿No te alcanza? No te alcanza con $130,000, güey, no mames. Te alcanza menos que aquí con 100. Está pendejo ese güey, no sabe de economía. Sí, bueno, wey, es un estúpido. Lenguas extranjeras, $7,300. ¿Es un maestro de inglés? Sí. Es un francés, sueldo bueno para alguien que solo sabe hablar inglés. No, de inglés, ¿no? Porque de alemán yo creo que pagan un poquito mejor. Sí, yo creo que los que francés... estudian lenguas no lo hacen por dinero, lo hacen para viajar y... Lo hacen no por amor cierto, al arte. Güey, te vas a meter al Prolex. ¿Qué chingados vas a viajar en el Prolex? ¿Cómo? O en el Cuxhen, su defecto. Güey, yo estuve en la Alianza Francesa en Monterrey. ¿Cómo? Y mi maestro era una pinche verga en biología, güey. Y el vato había estudiado en Francia y era investigador. Y aquí en México trabajaba de maestro de francés. O sea, pinche talento desperdiciado, güey. La historia y es luego le hacemos un mole o no, qué. Es gente que pues no tiene talento. Hay que mandarle uno, güey. Un topper así. lo sentimos. Más que en francés. ¿Cómo se dice lo siento en francés? O lo sentimos. Désolé. Je suis désolé. Désolé. Nous sommes désolés. Désolé. Cirque désolé. Topperware. Topperware. Condón. El que sigue es... Comentario random. ¿Lo que sigue qué es? Hablando de amor al arte, Bellas Artes. No, no sé qué carrera sea esa. Bellas Artes. Bellas Artes. Mi hermana estudió una mamada de esas, güey. Gana 7,300 pesos al mes. Preséntamela. ¿Y de youtuber no hay? No. Ese tema no. Lo traigo para otro día. Orientación y asesoría educativa. El sueldo mensual es de 6,700 pesos. ¿Qué chingados es eso, güey? A ver, ¿qué es eso? Como el güey que... Yo creo que me suena que es como los prefectos. No, güey. El que va en la tarde a darte clases porque tronaste mate. Eres un pendejo, güey. Oye, él pues, es uno de ellos, güey. Oye, pues, no lo ganan bien, güey. No, mi exnovia también hacía eso. Es una profesión noble pero y mal pagada. Ganan bien, güey. Tutores, ganan bien entonces. Porque es su segundo trabajo. Bueno, si tú ganas bien, no sé por qué diario te estás quejando que no ganas bien, güey. Güey, yo no hago eso, pendejo. ¿Que tu mamá qué? Ah, que está tan gorda que cuando se cae de la silla se cae de los dos lados. ¿Qué eres, gay? No te metes con mi abuelita, pendejo, ¿eh? Que tienes sida, Javis. Digo, que. ¿Qué le pegaron ahora? No, acaso cirrosis, no hace nada, le pegaron las cirrosis. Y esa fue la última... Para continuar, porque ya nos queda poco tiempo. No es mames. Que les faltó meter periodismo, güey, donde tienes que pagar para trabajar cuando sales. Buen punto. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre los trabajos mal pagados? Yo... Ay, cabrón. Yo tengo una queja y un consejo. La queja y consejo de Balam del día. La neta, lo mal pagado es porque la gente se prostituye con su trabajo que sabe hacer. Si sabes hacer algo bien, cobra bien. No cobres barato. Las prostitutas no son baratas, güey. Puedes cobrar barato, no sé, máximo un año, dos años. Pero en cuanto tengas una cartera de clientes, deja de cobrar barato. Porque lo mereces. Porque van a darse cuenta tarde o temprano que les conviene pagarte bien a ti, que ya te conocen, que un pendejo que haga... Porque hay mucha gente incompetente en el mercado allá afuera cobrando igual o peor que tú o mejor, no importa. Pero no lo hace bien. Si haces algo bien, cobra cállate, bien. Wey, ya nos hartaste. Oye, Balam, una pregunta. Hazlo para bien. Un historiador, ¿cómo caería este Y si estudias una consejo? Pendejada como historia o arte y esas cosas, güey, no vas a ganar bien porque a menos que te metas al Conacyt y te mantenga el gobierno porque eso no genera nada. No te pueden pagar bien. Pero son eso. Hippies que no les importa realmente tener una buena vida. Pues sí, o haz videos en YouTube, ahí puedes ganar bien. A no les interesa tener una buena vida, pero al mismo tiempo critican al gobierno por no tener una buena vida. No, pero la verdad, ahí depende de su concepto de buena vida. A lo mejor es gente que no tiene un concepto generalizado de lo que es una buena vida. A lo mejor ellos se la pasan muy bien. Ganando una buena poquito, vida, wey, diferente. Estudiando sobre historia y a la verga. Vendiendo romanos, pulseras y, afuera de la escuela, o por ejemplo, leyendo textos antiguos o pinches documentos en español antiguo. Es lo que les gusta, güey. Exacto, es lo que vivir bien no es tener dinero, es sentirte es feliz. Que seas feliz, güey. Obviamente, güey. Lo que haces. Pero la verdad, suena muy triste, güey. Pero hoy en día, parte de la felicidad te la da el dinero. A lo mejor no la felicidad. Pues es que de sí, hecho, no hay hoy en día, estás... Desde que hay dinero. Desde que existe el dinero. No, pero a lo mejor ahorita chingo. Todavía más, güey. El dinero es dinero, porque, acuérdense. Porque sí, antes, güey, ponle que antes una ciudad medía 1 kilómetro cuadrado. Y hoy miden cuántos miles de kilómetros cuadrados, wey. Además, si tenías dinero, concepto para que... transporte, güey, la comida es más cara. Es que sí es cierto, no. Si tenías dinero antes, tenías esclavos. Ahorita puedes comprar, wey, yo quise pendejadas tener un esclavo. Que antes no existían las pendejadas. ¿Qué? Yo quiero un esclavo. Que me haga mi chamba. Deberíamos güey. Entrenar changuitos. Que me limpie. Hay que ser startup, güey. Esclavos para llevar, güey. O sea, que gente que quiera... Que no quiera ganar nada de dinero, güey. Alumnos del Conalep. No, entrenar unos 10... O periodistas. 10 changuitos y rentarlos por horas. Que hagan todo lo que quieras. Güey, eso no, es ilegal. ¿Todo? No. Oye, Balam, ¿todo? Changos legales, que no estén en peligros de extinción. ¿Todo lo que quiera? ¿Todo? Todo. Todo. Unos mamelucos. ¿Y como, ajá, como son bacala, changuitos, wey. Pues no es prostitución ni nada. Ah, bueno, es tu tejiendo, changuito. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que claro, se puedan claro. tejer. Hay gente muy enferma en este mundo, hay que admitirlo. Gente que se cogería un chango. Como yo me encontré un video. Es la forma en la que el SIDA llegó a los hombres. ¿Cómo? Ay, no me o me se eso los es lo comieron, que los Estados Unidos te quieren hacer creer. O se los comieron o se los cogían. Se los comieron. O se los comieron también. Yo creo que no se los cogían. Habían negros raros que decían, ah, mira, esa chava está bien buena. Eso son cuestiones de negros. Y ya que la tenían cuatro en África, pues se daba cuenta que era una changa, no era una negra. No eran blanquitos así. Oye, el comentario racista del güey. Eres una mamada, Víctor. Perdónenme. Sí, Vic, la neta, güey, me das pena, güey. Me arrepiento de lo que no acabo de decir. No te metas con los negros, güey. Los negros somos bien chidos. Tú eres más blanco que la chingada. Güey, no. Sí. Es negro de la parte de atrás de su cabeza. Soy negro de mis ojos, de los cabrón. Testículos ha de ser negro, cabrón. De los testículos, güey. Me no cuentan. Entiendo. Bueno, ¿what? Otra vez ya no estamos hablando de nada. Están hablando de mis testículos, güey. Salgo. ¿Qué tienen tus testículos, güey? Chupas. Berta. Chupas. Esta. Pamela. Adelante. Bueno. Sí, ya sigan. Continúa con las lesbianas. Seamos sinceros y políticamente incorrectos. A todos en esta mesa nos gustan las lesbianas. Por lo menos las de película. Sí, ya no me trae chiste, güey. No, a mí no. Ay, los tijerazos son muy buenos. Sí, no, ya no me trae chiste, güey. No me trae chiste la verdad. La cara de bala. Antes sí me traían mucho chiste. ¿Tú qué opinas de las lesbianas? Para ti ahora los nuevos son los hombres dando sus tijerazos. Me encantaría. Oye. Les voy a abrir mi corazón y mi mente pervertida. Eres gay. A mí me encanta. Me encantaría tener una... Javis, muah, besito. Tener una... Déjenlo hablar. Tener a dos chicas lesbianas conmigo y hacerlo los tres. No te haría nada, güey. Si son lesbianas, te mandan a la verga. Bisexuales. Sí. No, bisexuales. Bueno, pero... Aquí está el pero. Pero, por ejemplo, si veo yo pornografía, que no lo hago seguido... Que no estoy diciendo que lo haga. Pero no me gustan las lesbianas porque... Pues, güey, pues qué carajos. Nadie se las está dando, güey. Exacto. Güey, pero a ver. Para eso tienen unos dildos que son el triple del grosor de nuestro pene y de la largura, güey. Es algo que no me gusta. Y se las da, güey. Se ponen un fajo de pito sus novias. Sí, y asunto resuelto, güey. No necesitan un cabrón que andarlo soportando. Ahora, pero seamos sinceros, güey. Siempre que ves en las películas, obviamente, porque las de la vida real son feas. Dos lesbianas besándose así acá. Pues es bonito, es... Ya sabemos que tú ya te hiciste gay, Tono. Oigan, una fantasía más grande que unas lesbianas son unas hermanas gemelas bien bonitas. Güey, la neta, las cadenas porno que consiguen gemelas lesbianas... Sí, les deben pagar un putero, güey. No, porque neta, si tienes una gemela y eres muy bonita... Muy bien, ¿eh? Y eres medio porno acá... No pagan muy bien. Puedes conseguir todo el dinero que quieras. Eso no lo hayas, Tonatiu. Oferta y demanda. Son trabajos super negreros, güey. Güey, en Estados Unidos hay un putero de porn stars. Te pagan por coger, güey. ¿Qué más le puedes pedir la vida? Ya sé, güey. Bueno, cuando te toca porno gay. Punto. Según una revista. Te la pelaste, güey. Ya ni modo, güey. Pues a darlas. Pues a recibir. Según una revista para mujeres estadounidense llamada Glamour. O sea, la que estabas leyendo ayer. La que estaba leyendo ayer. No, acuérdate que él le ¿por qué Rama siempre trae notas de revistas? Esta nota es muy interesante. Esta nota es muy interesante. Cuida tu vagina, amiga. Usa el nuevo jabón antibacteria. No, mames. Tu novio no te engaña. Pero de todos modos, protégete. Se le hizo una encuesta a 1,000 mujeres entre 18 y 44 años sobre sus identidades sexuales. De estas 1,000 mujeres, 63% dijeron haber tenido una relación homosexual en algún momento de su vida. En la caracola mágica. Si convertimos ese 63% en un 100%, mames. Espérate. Sí. Del total de esas mujeres, o sea, 630 mujeres, 47% dijeron que no les gustaría que su pareja, a pesar de que ellas habían tenido relaciones homosexuales, no les gustaría que su pareja tuviera relaciones gay. ¡Ah! Wey, pues es que, güey, es que piénsalo. No es lo mismo una pareja de mujeres... Y, sí, es el comentario homofóbico del día. No es lo mismo que una pareja de mujeres, unos tijerazos, unos dedazos y la chingada, güey, a que un güey le rompa el culo a otro, güey. No mames. Sí, Vic tiene otro punto. No, bueno, apoyo por a Vic eso, al 100%. Por eso yo... Por eso empecé la intervención preguntándoles sobre cómo, qué se les hacían que se dieran besitos, pues. Incluso en algo tan sencillo como los besitos es más bonito, incluso para las mujeres, ver a dos mujeres besándose que a dos hombres. Aparte está muy grotesco, güey. Pinches cabrones barbones. Pero es una cuestión cultural. Ay, ver a dos hombres besándose me valdría madre. Por ejemplo, Sí. En una cuestión, vivimos en un mundo machista, güey, queramos o no. Entonces, ver a dos mujeres besarse es algo como aceptable para el sistema, güey. Riquitix. No es aceptable, güey. Claro, o sea, no es así como claro las películas sí gringas que ves, güey. Yo lo acepto. En las películas gringas, cuando ves a dos chavas besarse, es una parte muy sexy de la película, normalmente. Pero no es aceptable, güey. Güey, claro que sí, güey. Ahí radica la películas. Al menos que sean gordas y feas. No, ajá, güey. O sea, es algo que no sale es machista, en las películas. Sino que reprime a las ¿Cuántas gordas veces y has feas? Visto sí, a dos hombres besarse en una película y que no sea algo de broma? Muchas veces. Güey, sí, la neta. Güey, claro bueno, que pero no, veo wey, cine de arte, veo cine de arte. O sea, mamón. Bueno, por ejemplo, a alguien que no vea ese tipo de cine de arte, güey, o cine mamón así, se va a dar cuenta que casi, por ejemplo, yo tengo una escena, güey, que recuerdo de dos hombres besándose y es en American Pie 2. ¿Sí se acuerdas? No la he visto. ¿Alguien de aquí la ha visto? Güey, pero no piensa en Secreto en la Montaña, pendejas, por ejemplo. Puro cine de arte. Yo no la he visto cómo esa. Se ve cómo lo penetra, güey. Okay. Cómo se pero es una película, güey. Que se vende como que cine me incitaste a ver y me quedé dormido. Tú me incitaste a verla, güey. Ay, yo me quedé dormido. Yo te dije, es de gays. No, está bien buena, güey. Yo se quedó dormido. Y Rama bien excitado. Balan, masturbándose. ¿Cómo se llama? Era el Guasón, ¿no? El Guasón. Heath Ledger. Y Rama. Jake Gyllenhaal. Ay, noticia de último momento. Rama se pajea con Hitler. No. Rama se cogió a Balam, güey, mientras estaba dormido, güey. Esa es la noticia, güey. Oigan, hay que hacer... El Charlie se masturbó junto a mí mientras dormía. Eso sí fue real, lo último. El Charlie se masturbó. Oye, pero mientras dormía Charlie, estaba dormido masturbándose. Quiero hacer un paréntesis en esto, hablando de más o menos parecido de eso. Real, es como un niño chiquito. ¿De masturbación? De la misma prima que estudia historia... Y a la que se la rima. Oigan, no vamos a quemar a nadie. Ah, este bueno, programa. Sí, bueno. Nadie sabe quién es mi prima. No era su prima. El punto es que. Ella no, no sabe. Que esta morra es cuenta que seguía hace unos años. No sé si todavía porque ya dejé de seguirla. Es lesbiana. Seguía a Tokyo Hotel. Y había, no sé, güey, una vez una conversación así. Publicaron una foto y se empezaron a echar mierda entre. Como Tokyers. Fans de Tokyo Hotel. Como los Tokyers. Believers. Como las Ajá, como Believers, güey. Pero se estaban echando un pleito, güey, de que sí era correcto que el cantante y el baterista, no sé quién, eran sí. hermanos gemelos. Y se daban por el culo. Ajá, que sí era correcto de que se cogieran entre hermanos gemelos. Sí era correcto, güey. ¿Pero sí se cogían? Pues no sé, güey. No, yo me acuerdo que había historias de que eran gays. Sí, uno de ellos era gay. Uno, pero no se daban eran entre heteros. Hermanos. Qué pero asco, haz de cuenta güey. Que hay un término para esto, güey. Se llama twincest. Twin de gemelo, cest de incesto, güey. Pues yo ya no me puedo, asco, yo ya no me lo puedo callar. Güey, es que no es perro asco, güey. Es como si tú te la jalas a ti mismo, güey. Nunca han visto eso en los Sims. ¿En dónde los Sims? No, te la puedes jalar a alguien más, güey. Obviamente te la jalas a ti mismo. O sea, si tú güey. Tienes un gemelo, güey, es como que eres tú mismo, güey. En realidad no es algo tan gay porque. O sea, también lo podrías besar y lo podrías penetrar. Oigan, Balam nos iba a contar algo vergonzoso. Cuéntalo, Bali. No lo puedo esconder más. Hay una morrita del Iteso. ¿Qué es, hombre? Tiene una hermana gemela y me muero. Es mi fantasía de esta semana. Ok. Gracias por el comentario, Tino. Ahora sí. De esta seguimos semana. Seguimos con el Rama de su TV y novelas. Y hablando de glamour, les traigo la lista de las 10 famosas o famosos más conocidos que Ellen son bisexuales. Lindsay Lohan. Ellen DeGeneres. ¿No está? Wey, no, ¿Ellen? ¿No está Ellen? O sea, a lo mejor sí, pero no está en la lista. Güey, no, Lindsay Lohan. ¿No está Ellen, güey? No está en la lista, güey. No Lindsay mames, Lohan era lesbiana. Todo el mundo amaba a Lindsay Lohan. Güey, Lindsay Lohan estaba tan bonita, güey, pero tan bonita. Ay, hasta que conoció las drogas. Sí, güey. No sé por qué quiso adelgazar, güey. Estaba excelente esa vieja, güey. Bueno. Es una pena. Entonces, continuamos. El número uno. Megan Fox. Sí, ¿qué? A ver, ¿qué es lesbiana? Bisexual. Sí, güey. Bisexual. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y que nos gustaría verla en una relación bisexual con otra mujer. Pues sí. Hey. Pues, ¿para qué te digo que no? Número 2. Es Angelina Jolie. No. Sí está en la lista, pero no es el número 2. Neta. Número 2. Es cantante de una banda muy popular. Paramore. No. Espera, a ver. Banda muy popular. Día Verde. Green Day. No mames, Day. El Billy James Hunt. Billy Joe Armstrong. Era bien Digo, Billy Joe. ¿Ese güey es bisexual? Ese güey es bisexual. Qué perro. Se cogió a todos, güey. Güey, a mí no me importa que sea bisexual. Cantaba bien chido. Bueno. El número 3. Anna Paquin. O Anna Paquin, no sé cómo se... Ah, güey, esa vieja sale en True Blood. ¿Quién es esa? Esa serie está llena de putería bárbara. Anna Paquin. Y aparte se le ven las tetas en esa serie. ¿Quieren ver una serie así está con buena, mucho de sexo, güey? ¿Está Espartaco o Game of Thrones? También, no, güey. True Blood está igual, güey. Así, esa serie, la primera escena de la serie, güey, son los güeyes poniéndole. En True Blood. Y gráficos. Y en este... ¿Has visto Espartaco? No, Spartacus. Pero me han dicho que también está puercona. Sí, y está chida. Sí. Sale Sheena. ¿Ah, neta? Y se le ve Toño. Se le ve Toro. No estoy seguro de querer ver a Sheena a esta edad. Güey, con todo, güey, créeme que sí. Sheena, ¿sí? Está muy bien. Sí, güey. Lucy, bueno, Lawless. O sea, continúa, hombre, perdón, Rama. Parece vato, pero está muy bien. Por eso está tan bien, porque parece vato. No. Ah, para, o sea, Balam, güey, apunta Balam ahí, güey. Famosos bisexuales, Balam, güey. La parte que parece mujer está muy bien. Bueno, cuarto lugar, la cantante Azalea Banks. ¿Quién chingados es la chingada? ¿Gigi Azalea? Güey, ajá, es que no, como, este vato, sí, es puro, no, Cosmo, sí, y 20, güey. Entonces conoce a toda la farándula, güey. Esa vieja suena... No, sí, es ella. Ay, ¿quién? Y Azalea. Y güey, Azalea. Es que Rama ya perdió el que micrófono. Mueve el culazo. La neta, sí, es... no está. Ah, no la conozco, pero continúa, güey. Después un cantante que acaba de morir. A que no lo adivinen quién es. Yo sí sé quién. ¿Quién? ¿Chabelo? Ah, no. Que acaba de morir. Morir, Vic. No puede el que ser canta Chabelo. La de... Ah, puta, güey. David Bowie. Ese mero. Entonces, ground control, pues, bueno, pero él era bien obvio, muchas veces lo aceptó que era bisexual. El siguiente, como ya mencionó Tonatiuh, Angelina Jolie. Angie Jolie. ¿Pero con quién andaba esa vieja? No, tengo con una modelo, güey. Creo que anduvo un tiempo con una modelo. Se llamaba Brad Pitt. No, te ¿qué no. cabrón está eso? No, Bradette. Después, una actriz de Hollywood muy famosa, Drew Barrymore. ¿A poco? ¿A neta? También es bisexual. Esa chava, bueno, no sé si se la crees, porque la neta sí es medio... Sí, se ve medio acá. Tiene como una pinta medio masculina. A ver, güey, di como una tipo de adivinanza para ver si sabemos de quién es el siguiente. Ella era... Bueno, lanzó su carrera como vocalista, pero antes estaba en un grupo muy popular de música... Que se reunió hace unos años y vino al 3 de marzo junto con... No. Paramore. No. Vino al 3 de marzo con Shakira. David Guetta. ¿Ina? No. Vino hace como 5 años o 6. Vinieron como grupo. ¿Maroon 5? No, ya no. No. Fergie. De los Black Eyed Peas. ¿Y por qué vino con David Guetta? No sé, pero vino con David Guetta. Cantaban la de... Fergie es como bien acota, güey. Si Fergie te das cuenta, a mí como... me encanta. Está bien sexosa. A mí no me gusta esa mujer. Está muy... No, a mí también me gusta, pero últimamente la he visto en unas fotos y ya se ve bien demacrada y bien fea. A mí nunca me gusta. Pues que ya está ruquita, güey. Pero no para verse así. Acuérdate, güey, que las estrellas de los 90 ya están ruquitos ahorita. Sí, más o menos. Como Britney. Bueno, la penúltima, si no me equivoco, es una estrella porno. Que tiene nombre de... Tyra Banks. No. Ah, no, Tyra Banks no es porno. Tiene nombre de destilado mexicano. Ah, Tila Tequila, güey. Esa mera. ¿Quién es esa? La de el puto reality show de Tila Tequila, güey. No sé, güey. ¿No te acuerdas? Two Shots of Love with Tila. Sí, esa estrella porno, ¿verdad? Desmiénteme, Tona. O sí le ha entrado a la porno, según yo. Sí, estrella porno. Y por último... Una cantante también muy controvertida que muchas veces ha pensado que tiene pene. Shakira. Lady Gaga. Lady Gaga. Oye, Lady Gaga está medio feyona, güey, pero la verdad... Feyona y media, güey. La verdad. Porque tiene pene, güey. Yo sí le doy. O sea que sí le das. Yo sí le doy. Para que me entiendas. Al sushi pego. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, tú ves por la precopa. La verdad, de esas artistas que han mencionado, a la única que no han mencionado que sí le doy es a Britney Spears. Y a Lindsay Lohan. O sea, no es bisexual, güey. Güey, Lindsay Lohan estaba tan sexy. ¿Qué pedo con Balam, güey? No eran las que más buenas ni nada, eran artistas bisexuales. Le daba el Oscar. Eso dije a Britney que Spears, ella no era bisexual. Bueno, pues eso fue mi colaboración de esta semana. No, continúa. Otra. Nos quedan 7 minutos. Queremos más. Esa fue la sección femenina. Qué colaborativo andas, Ramón. La gay friendly section. Gay friendly. No, para los que quieran. No vamos a tener una sección gay friendly. Sí, güey, ya la tenemos. Se llama La Precopa. Bienvenidos a los gays para que descarguen el podcast. Let the gays begin. Somos pet friendly, gay friendly, todo lo que sea friendly somos, menos Ku Klux Klan friendly. ¿Qué es ese ruido, Rama? Who let the dogs out? Tostitos porque al rato llegan los guacamoles. Who let the gays out? Tona. Bueno, Tona, ¿de qué nos vas a hablar tú? En lo que me queda de tiempo voy a hablar de lo que viene siendo el futuro del internet. Que la ve. No más, güey. Porque aquí sí tenemos la sección geek del día. Sí, exacto. La neta, a mí me encantan los temas de Tona porque yo también soy geek. Y yo también. Yo les voy a hablar de algo bien chido que a mí me gusta mucho y en lo que estoy instruyéndome, que son los bots. Bots, exactamente. ¿Qué es eso? Peña bots, maldito nazi. Básicamente son como tipo robots tal cual o inteligencia artificial. Algoritmos que te contestan o que hacen lo que tú gustes de forma automatizada. Algo así como una app. O sea, una app que tú le pones pedir tal cosa. ¿Siri sería un bot? Ajá, algo así. No, es un asistente personal. Pero, ¿no es como un nombre bonito? Sí, es un bot, güey. Si yo le digo, entonces, chúpame la verga, me la va a chupar. Por ejemplo, sistemáticamente. En un Siri futuro, güey, si tú yo tienes... Yo soy un pedazo de top, güey. Una no muñeca inflable, una muñeca sexual, güey. Un robot sexual, güey. Ese es un bot tal cual, le vas a decir... No, ese es un cógeme. Robot. Ese es un robot. Sí, pues, pero lo que va a hacer, lo que hice Rama, pues sí se lo va a coger, güey. Ah, no, sí. Se la va a chupar, güey. Oye, pero yo solo le iba a pedir que me la chupara, no que me cogiera, güey. Va a aprender, güey, cómo te gusta que te la... Chupen. Que te la chupen y va a aprender a chupártela así, güey. Y de que nomás va a tocarte y te vas a venir. ¿Vieron una empresa china que en Navidad le dio a sus empleados, en vez de aguinaldo, no sé qué mamada... Les dio muñecas inflables a sus empleados solteros y pendejada y media del estilo, güey. ¡Qué chido! Y subió su productividad 99%. No, de hecho, los robots sexuales ya es una tecnología que ya existe, que está mejorándose y que pronto podría llegar a ser normal. Ah, pero está bien asquerosito, güey. No, porque si le ponen a ver, güey, pues están mujer, bien feas, güey. Sentimientos. Güey, te coges... Síguenos hablando de los bots, Tono. Y además no de por ejemplo, hablando de los un bots... Plus, tienen un gran plus. No la hacen de pedo. No tienen sentimientos, es el gran plus. Lo chido de los bots ahorita es que, por ejemplo, van a funcionar en las plataformas de mensajería que nosotros utilizamos. Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Facebook, por Twitter. Todas esas plataformas van a eventualmente implementar bots. ¿Por qué? Porque bajar una aplicación es de alguna manera una molestia, estar... buscando en la tienda, descargarlo, actualizarlo. En cambio, en una plataforma de mensajería solamente pones... por ejemplo, allá en China están utilizando mucho los bots para cosas como pedir un taxi, como tipo Uber. Pero el Uber chino, no sé cómo se llame, tiene ya integración. Ándale, tiene integración en el tipo Facebook chino, tal cual. Que se llama WeChat. WeChat. Ah, por ejemplo, no, en WeChat... es el WhatsApp chino, güey. Ah, es el WhatsApp, pero también tiene integración en WeChat. De hecho, aquí en Estados Unidos, Uber y Facebook se están poniendo de acuerdo para poner bots, el servicio de que puedas pedirlo desde el app de Messenger. Güey, a mí me caga porque el servicio de reconocimiento hablando de que voz te caga, está de la dinos verga, que güey. Te caga y que Tona acabe su tema No es lo que te caga. No es por voz. Ahorita es puro texto normalmente. Pues y a mí son me caga el servicio de reconocimiento. Instrucciones de que voz, te güey. Reciben, güey. Google Now es una pendejada, güey. Que le dices, ok, Google Now. Sí. Vete a la verga. Buscando, vete a la verga. Güey, como yo. A mí Siri me caga, güey. Porque... Siri es más inteligente, pero también está bien pendeja. Güey, no es cierto, está bien estúpida. No, yo he visto gente que los Siri prueba. Siri es una pendeja. Y en Estados Unidos. Si insistes. En Estados Unidos se supone que Google Now funciona mejor que Siri. Sí, es una pendeja. Pero aquí, güey, pinche Siri... Digo, aquí pinche Google Now vale para 3 kilos de chingada. Y ofende a Google Now. Ahora, cállate, Vic. Tienes un minuto. Vamos a quejar de esto. Y el servicio de reconocimiento de voz de Motorola es una mierda, güey. No puedes ofenderlo y que te conteste, güey. Güey, es una pendeja. No te contesta. Esa es la diferencia entre Google Now y Siri. Que Siri es como... tiene bromitas y todo. Y Google Now no. Pero neta es una pendejada, güey. Los de Google... Bueno, más bien Motorola implementó un asistente de voz a base de Google Now y tiene una función que es como para que cuando vas manejando, ¿no? Entonces le dices, por ejemplo, vas manejando y dices, márcale a fulanito de tal. Y güey, en vez de que le marque, hace una búsqueda en internet de marcarle a fulanito de tal, güey. Güey, qué pendejada del mundo. No, de hecho, yo fui a ver carros y te dicen que trae un asistente de Microsoft, los Ford. Y dice, Cortana, tiene como 1000 comandos de voz. Cabrón, ¿quién quiere un comando? Los wey, comandos de voz deberían no estar extintos, güey. No te entienden. Entonces, ¿cómo, güey? Siri, ojos, no, son, qué no, verga, Siri no son comandos. Te entiende, te interpreta y te responde. A veces la caga. Saludos a Andrea Pardo y pues despidámonos. No, güey, sí está muy chido un comando de voz, güey. Claro que no, güey. No, los comandos bueno, nunca sí está, sirvieron. Sí existen padres, hace 10 años pero no hacen, nunca sirvieron. Pero no te hacen caso bien, güey. No lo no, no han hecho bien. Llévame no, a mi casa. No, no, los comandos de voz son ajá, llamar. Yo hago eso a veces. A veces. Ey, ey, ey. Güey, ¿sabes qué? Yo a veces... Bueno, yo a la hora que salgo de trabajar, hay un cagadero vial, güey. Y le se acabó, ¿verdad? O sea, y le pedía que... Güey, le pedía que me llevara a mi casa... 10 segundos, por la wey. Ruta más rápida. ¡Vámonos! Y hacía una bye. Búsqueda de cómo... ¡Ey, los queremos! ¡Recupero! ¡Güey! ¡Ahí nos vemos! ¡Qué pedo! ¡Adiós!